a la última propuesta de las cámaras empresariales le agregamos una partida fija y así la entregamos. Bueno, ahí se habían alejado un poco las partes. El día jueves tuvimos comunicación con las cámaras, hicimos una propuesta concreta, estuvimos discutiéndola toda la tarde y noche con representantes de las cámaras y bueno, y quien les habla con los sindicatos, íbamos cursando o encaminando, mejor dicho, la negociación. Viernes de mañana se juntaron las dos cámaras frigoríficas, estuvieron discutiendo la propuesta, que era su última propuesta con una partida fija por lo que va del convenio, que eran 10.000 pesos el 20 de diciembre ahora, 5.000 en turismo y 10.000 pesos en diciembre del 2022. Y bueno, a la tarde, eso de las 5 de la tarde, fuimos citados por el Poder Ejecutivo y bueno, y ahí las cámaras ratificaron nuestro pedido, aceptaron y bueno, y ahí llegamos a un preacuerdo que obviamente que ya sondeado con todos los sindicatos va a ser, eso lo ratificar, va a discutir algunas cuestiones, pero ya lo vamos a ratificar. Así que, ¿con los sindicatos cuándo va a ser? ¿De mañana? A las 7 de la mañana es el plenario nacional. Ajá. Pero bueno, nosotros esta última negociación la veníamos discutiendo con todos los sindicatos, sí. Y sondeando y a ver cómo estábamos posicionados. Y bueno, lo primero que nosotros, obviamente, la huelga fue para sacar de arriba de la mesa la propuesta de votación, que fue el primer objetivo, y bueno, y después incursionamos en la última propuesta entregada por nosotros y hubo humo blanco y lo que tuvimos, bueno, tras Zoom, tras discutir con los sindicatos el día sábado, ya iba todo encaminado que... Antes del mediodía se estaría firmando ya. Sí, nosotros estamos citados para el lunes 12 del mediodía. Y bueno, y por eso hacemos el plenario nacional temprano, porque viene mucha gente del interior, muchos sindicatos del interior, y queríamos tener un panorama claro que obviamente va a ser ratificado y ya por lo que nos están transmitiendo los diferentes sindicatos, las diferentes asambleas lo han visto, digo, con buenos ojos, y nosotros sabemos que es un buen convenio, lo tenemos claro, y bueno, en la última instancia le pudimos sumar esta partida fija, que le va a venir muy bien a los trabajadores, más en las fiestas, en las fechas especiales, así que creo que viene todo bien encaminado para cerrar el acuerdo. ¿Sería un convenio por cuánto tiempo, Martín? 3 años, por perfecto. 3 años. Perfecto. Vencería en junio del 2024. Martín Cardoso, muchísimas gracias por la información y por el tiempo.